Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 8. Estoy perdida. Llevo menos de un mes como detective y ahora se supone que soy la encargada de llevar el primer caso de asesinato en años, mientras que enseño a un detective novato. ¿Pero quién me va a enseñar a mí? No me veo capaz de seguir con la investigación sin Nathan. Y menos si me tengo que creer lo que él me dijo y Philip Noble no ha tenido nada que ver. Carla, ¿estás lista? No entiendo por qué el jefe Jones nos ha separado. Está bastante claro que Nathan es el mejor detective de esta comisaría. Seguramente el único detective de verdad que queda en la ciudad. ¿Carla? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? ¿Hago caso a Nathan o a Jones? ¿Y qué hago con Tim? ¿Qué le voy a enseñar si no he tenido tiempo de aprender nada de Nathan? Bueno, casi nada, pero nada bueno. ¡Carla! ¡Ah! ¿Estás ahí? ¿Cómo me das esos sustos? Llevo aquí un rato llamando. ¿Estabas soñando? No, hace mucho que no. No entiendo a qué te refieres. Nada, cosas mías. ¿Qué decías? Bueno, tú sabrás. La cosa es que Jones nos ha dicho que vayamos a la oficina de Philip Noble para ver si encontramos algo que nos diga dónde puede esconderse. Está bien, pues vamos. Conduce tú. Seguro que te sientes más cómodo con tu coche deportivo. No puedo. No tengo ni coche ni carnet. ¿En qué te has basado para decidir que tengo coche? No, en nada. Vaya, eso me pasa por pasarme de lista. Vale, yo conduzco. Está claro que no he aprendido lo suficiente de Nathan. He hecho el ridículo en mi primer día como detective jefe de la investigación. Pero mirándolo bien, hice lo mismo como detective novato. Así que... la cuestión es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Por suerte tengo tiempo para pensar hasta que lleguemos a... Entonces... ¿qué me cuentas? ¿Perdón? ¿Te he vuelto a asustar? ¿Cómo puedes ser detective y asustarte con todo? No, no es eso. Es que no me esperaba una conversación. Cada vez te entiendo menos. Si no esperas una conversación, tú... ¿tú qué haces cuando estás con una persona? Yo tengo la manía de hablar con la gente, pero no sé, serán cosas mías. No es eso. Es que normalmente no hablaba con mi compañero cuando íbamos en coche. Entonces, ¿cuándo hablabais de vuestras cosas? No hablábamos de nuestras cosas. ¿Por qué? Pues, ahora que lo dices, no lo sé. Pero supongo, pensándolo un poco, que era cosa de él. Yo le tengo mucho respeto. Y casi no me atreví a preguntarle por su vida. ¿Entonces no os conocéis? Si nos conocemos, ¿cómo no nos vamos a conocer? Sí. Cuéntame algo del pasado del detective Jackson. Nathan. ¿En serio? Lo siento, me lo ha pegado. Pero ahora que lo dices, no... no se me ocurre nada que me haya contado de su vida. O sea, que no tenéis ni idea el uno del otro. No, eso es lo raro. Nathan lo sabe todo de mí, pero yo nada de él. Pero si no hablabais, ¿cómo es que él sí lo sabe todo de ti? Nathan es así. No necesita más que mirarte un par de segundos para saber todo sobre ti. Bueno, pues es una auténtica tontería. Los compañeros tienen que conocerse, si no es imposible que confíen el uno en el otro. Así que, ¿qué me cuentas? Comenzamos a hablar y estamos todo el trayecto hasta Cerebro contándonos la vida. Tim me cuenta que él nunca quiso ser detective, que su vocación era llegar a vigilancia. Pero, con padre detective y abuelo detective... no tenía muchas más opciones. Incluso ahora que los detectives no hacemos falta. Bueno, casi no hacemos falta. Y yo le cuento que aunque no conocía a mis padres biológicos, he sido feliz, muy feliz, teniendo en cuenta en la ciudad en la que vivimos. Después de trabajar con Nathan, por muy fascinante que sea, no creía que era posible disfrutar de una conversación. Pero me fastidia llegar a nuestro destino. No me hubiera importado estar más tiempo en ese coche. Pues jamás hubiera pensado que eras adoptada. ¿Por qué? No sé. Tengo la idea absurda de que la gente adoptada es más... ¿Más qué? ¿Rara? Bueno, rara no. Más bien cerrada. Piénsalo así. Has tardado un día en contarme lo que no llegaste a contarle a tu compañero en todo el tiempo que estuvisteis trabajando juntos. ¿Sabes qué? Creo que tenía ganas de contárselo a alguien, en vez de que me lo contaran a mí. Vaya, suena un poco triste, la verdad. Pues sí. Entonces, ¿no conociste a tus padres? Pues... Perdón, ¿son ustedes los detectives Thorpe y Brown? Nosotros somos. No te crezcas, Tim. Yo hablo y tú aprendes. Sí, detective Thorpe. Carla, sí, nosotros somos los detectives. ¿Y usted es? Sherman, trabajo para Atlas. Yo voy a llevarles hasta la oficina del doctor Noble. ¿Por qué? La última vez no necesitamos niñera. Pero creo que eso no salió muy bien. Quiero decir, detective... Perdón, detective, no quería. No pasa nada, querido. Tú solo llévanos hasta la oficina. Me resulta raro recorrer los pasillos de Cerebro, sin temor a que alguien me detenga, simplemente por estar donde no debo. Sin ese miedo me atrevo a fijarme en cada detalle del edificio, mientras el trabajador de Atlas nos conduce hasta la oficina del doctor. Y cada detalle del edificio por dentro es aún más impresionante que por fuera. No sé cuánto pudo costar hacer este monstruo, pero es el edificio más impresionante que jamás he visto, o que jamás creí que vería. Pasamos el control de largo gracias a nuestro acompañante, pero aunque no haga falta nuestra sangre, sí pasamos frente a una cámara que supuestamente nos hace una foto para que Argo nos reconozca como usuario de Cerebro, por decirlo de alguna forma. Reconozco el trayecto hasta el ascensor, incluso me resulta familiar. Hasta que llegamos a la planta de la oficina, casi estoy esperando que me pase algo. Me detengo en el mismo sitio en el que perdí la conciencia y me preparo para que suceda de nuevo. Hasta me pongo en posición con una mano apoyada en la pared para evitar una caída aparatosa. Y espero, pero no pasa nada. ¿Qué estás haciendo ahí parada? Estoy esperando. ¿A qué? La verdad es que no estoy segura. Detectives, cuando quiera podemos entrar. Creo que ya. Cuando empiezo a estar segura de que no me va a volver a pasar lo que me pasó, aunque aún no estoy segura de que fue, sigo a Tim y al guía y entramos en la oficina de Noble. Realmente no me siento muy cómoda llamando a esta oficina. Es más, una habitación de adolescente, al que su madre no le obliga a recoger nada. Todo está tirado por el suelo, sin ningún orden. Televisores apagados o rotos mirando en todas direcciones. Aparatos electrónicos a medio construir o medio destrozar, tirados por el suelo. Hasta veo un montón de comida de M&D en un rincón. Se podría estudiar el crecimiento del moho gracias a la comida que tiene pinta de ir desde hace muchos meses hasta la comida que le trajeron ayer mismo. ¿Qué hago mirando esta porquería? Seguimos mirando, Tim y yo, a ver si encontramos algo que nos pueda decir a dónde demonios ha ido Noble. Por mucho que Neiza me dijera que el doctor no tiene nada que ver con los asesinatos, sigo sin entender por qué se esconde. Necesito respuestas. Y solo él me las puede dar. Además, es mi trabajo. Tim parece tan perdido como estoy yo. Parece imposible encontrar nada entre todo este montón de... No sé ni cómo describirlo. Pero el tipo este que nos han enviado a supervisar no ayuda. Está todo el rato detrás de mí. Vigila cada movimiento. No me deja casi ni respirar. Me agobia como un acosador. Y si no fuera porque no evita mi mirada ni se le ve nervioso al estar cerca de mí, pensaría que le gusto. Disculpa. Sherman. Eso, ¿le importaría dejarnos un poco de espacio? No, por supuesto. Lo siento, detectives. Les esperaré en el pasillo. ¿Te has fijado en el tipo ese? Ni sabía que había entrado con nosotros. Pues... a mí no se me ha apartado de encima hasta que le he dicho que se largara. ¿Será que le gustas? No digas tonterías. No era eso. Creo que estaba mirando por si encontrábamos algo que no debíamos. O intentábamos robar algo. ¿Robar algo de esta mierda? ¿Para qué íbamos a hacer eso? Lo mismo hay algo valioso. Si lo hay, no creo que lo distinguiera entre tanta basura. No sé, Tim. Si Noble no salía de aquí, por algo sería. Visto así. Pero yo no encuentro nada. O no soy capaz de distinguirlo, como te he dicho antes. ¿Tú tienes algo? Nada que nos pueda decir dónde está. Quizá deberíamos ver a dónde lleva el ascensor secreto. A lo mejor al detective Jackson se le pasó algo. Me extraña. Le he visto trabajar y creo que es el mejor detective que queda en el cuerpo. Posiblemente el único detective de verdad. Y llámale Nathan, al menos cuando estés delante de él. ¿El único? Bueno, ya me entiendes. Él ya era detective antes de que Argos lo hiciera todo. Si tú lo dices, habrá que creerte. Pero no estaría de más que vieras trabajar al resto de los detectives antes de hablar de su trabajo. Vamos, es una idea. No te pongas así, chico. No quería insultarte. Solo es que... ¿Qué, qué? No sé, Nathan es... especial. Madre mía, Carla. Cualquiera diría que te gusta ese vejestorio. No le llames así, Tim. no es tan viejo. Pero lo de que te gusta no lo niegas. Calla de una vez, novato. Y vamos a ver qué encontramos en el ascensor. Sí, jefa. Jefa, me gusta cómo suena. Nos dirigimos entre risas hacia el ascensor secreto. Que ya no es tan secreto, ya que Nathan se lo dejó abierto cuando salió en busca de Noble. Y me pregunto si Tim realmente será un buen detective. Es muy majo, pero no es lo que busco en un detective. El ascensor está en la planta donde nos encontramos, menos mal, porque no veo ningún botón de llamada. ¿Cómo puede funcionar esto? Nos subimos y en cuanto los dos nos paramos dentro, el ascensor cierra las puertas y desciende, más o menos. Creo que no vamos totalmente vertical. El doctor Noble es un auténtico genio. Yo ni siquiera entiendo cómo es posible que este aparato funcione. Aparecemos en un pasillo sin cámaras, muy raro. Recorremos unos 200 metros y nos encontramos de frente con una pared y una trampilla en el suelo. Nos toca mancharnos. Esto tiene pinta de dar las alcantarillas. Las damas primero. Un momento. Esto no tiene mucho sentido. ¿Para qué hacer un ascensor que no llegue hasta abajo del todo? Si para salir aún hay que bajar más, ¿por qué no hacer que el ascensor vaya hasta abajo? No tengo ni idea, pero esto es lo que hay. Bueno, las damas primero. Todo tuyo, jefa. Está bien, Carla. Ya bajo yo primero. Pero no hace falta que me hagas el vacío. Carla, ¿qué mierda haces? Un segundo. Esto. Está hueco. Hay espacio al otro lado. ¿Sí? ¿Y? Pues que tiene el mismo sentido que el ascensor. Esta pared está tapando la verdadera salida. O el arquitecto de esta planta estaba bastante borracho ese día. ¡Claro! Ahora lo entiendo. Está claro, ¿verdad? No. Está bien, te lo explico. El ascensor llega hasta esta planta, pero no hay salida. Solo hay una pared que suena a que hay más pasillo detrás. La única solución normal es que realmente la salida está detrás de esta pared. Pero cuando Noble escapó, por aquí la pared se cerró. Y por esto Nathan no pudo seguir al doctor. ¿Ahora lo entiendes? La verdad es que lo había entendido desde el principio, pero me gusta verte hablar. Jaja, muy gracioso. Está bien. No podemos abrir la pared. Vayamos hacia abajo, a ver qué encontramos. Le aparto con un empujoncito y bajo por la trampilla hacia abajo para ver si encontramos algo que se le pudiera haber escapado a Nathan. Pero lo dudo. Abajo nos espera el sistema de alcantarillados, que aunque está bastante oscuro y, dicho ya de paso, bastante asqueroso, está tan lleno de cámaras como el resto de la ciudad. Supongo que las cámaras serán de visión nocturna, ya que son algo distintas a las otras. Además de que no encuentro otra opción para tener cámaras en las alcantarillas. No veo prácticamente nada por donde piso. Sin embargo, algo más allá, sí se ve algo gracias a las aberturas de las alcantarillas que dan a la calle. Me fijo al fondo, intentando distinguir algo, cuando me parece distinguir algo moverse. ¿Has visto eso? No, no he visto nada. ¿No tienes una linterna? Aquí no se ve una mierda. No tengo una linterna, pero he visto moverse algo a unos 60 metros. Me ha parecido una persona corriendo. ¿Dónde? ¡Ah! Vaya trastazo, tú. ¿Con qué me he tropezado? Aparta un poco. ¡Madre mía! ¡Es un cuerpo! ¿Cómo que un cuerpo? Un cadáver. Y si no me equivoco, esto que noto en el pecho es un balazo. Alguien ha matado a otra persona. ¿Y Argos no se ha enterado? Tiene que ser cosa de Noble. ¡Levanta de una vez! Un momento. Estoy lleno de mierda hasta arriba. No hay tiempo. Y aquí tenemos un muerto. Y el asesino, que seguramente sea la persona que nos han mandado encontrar, está huyendo. ¡Mierda! Te sigo, jefa. Salgo corriendo hacia la sombra que he visto moverse al bajar aquí. Y Tim me sigue en cuanto consigue levantarse del charco. Giro la esquina y vuelvo a ver la misma sombra moverse al final del pasillo. Solo que esta vez le veo un poco la cara cuando se gira debajo de un rayo de luz. Es un hombre mayor. Sí podría ser Noble. ¡Qué demonios! ¡Tiene que ser él! ¿Pero los sueños? De todas formas, no me da tiempo a verle bien la cara. No tanto por el tiempo que está la luz, sino porque me llama más la atención el arma que lleva en su mano derecha. Una UCI. Es un buen elemento. Con una ráfaga de esa arma podría acabar con nosotros fácilmente. Tengo suerte de haberme fijado en el arma, ya que es lo que me da tiempo a girar la esquina y ponerme a cubierto, deteniendo a Tim antes de que la primera ráfaga de balas sobrevuele la alcantarilla. ¡Cuidado! ¡Me cago en...! ¿Quién es ese bastardo? No lo tengo claro, pero podría ser noble. Lo que no sé es qué hace aquí abajo con una UCI. ¡Hay que hacer algo! No se nos puede escapar. Tengo una idea. No creo que te guste, pero es lo que tenemos. Si dices que no me va a gustar, prefiero hacerlo a mi manera. Tim saca el arma y se acerca a la esquina. Se prepara y sale para disparar. Te estás corriendo detrás de una columna cuando no dispara. ¡Sal de ahí, hijo de...! ¡Oh, mierda! ¿Qué crees que estás haciendo? Uf, eso ha estado cerca. Demasiado. ¿Acaso es peor tu idea? Bueno... Está bien, suelta alguna vez, no tenemos muchas opciones. Aprovechando que ya estás mojado, ¿ves ese charco de enfrente? ¡Ni se te ocurra! Creo que es la mejor opción. Tú solo tienes que saltar con todas tus fuerzas y rezar para que no tenga mucha puntería. ¿Me estás tomando el pelo? Confía en mí, tengo muy buena puntería. Solo espero que no tengas la idea de batir tu récord de duración con tu antiguo compañero. ¿Preparado? No, pero ¿cuándo voy a estarlo? Cuando cuente tres. Uno, dos... ¡Y tres! Oh, jefa, que sepas que no me gustan mucho tus ideas. Estoy lleno de mierda. ¿Preferirías estar lleno de balas? Visto así. Nos acercamos al pistolero y descubro que le he acertado en plena frente. No me atrevo a decirle a Tim que estaba apuntando al hombro. Pero esa no es la mayor sorpresa que me llevo. ¿Qué está pasando aquí? Este no es noble. ¿Acaso alguien más es capaz de evadir a Argos? ¿O es posible que Argos ya no funcione? No puede ser. El jefe Jones nos habría dicho algo. Y algo va a tener que decir. Esto empieza a oler mal y quiero respuestas. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido... Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.